Producciones en Huaytaque del Sur.

Margolina, ponme la mano ahí, Margolina, pon, pon, Margolina, ponme la mano ahí, Margolina, ven y pon, Margolina, pon, pon, pon, Margolina, ven y pon, Margolina, ponme la mano ahí. Margolina, pon, pon, Margolina, ponme la mano ahí, Margolina, pon, pon, Margolina, ponme la mano ahí. Mejor. Valencia. ¿Y cómo lo bailan los hombres? Ahí está mezclando. Me voy porque yo me ando, porque yo me voy. Porque yo me ando, porque yo me voy. Producciones. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Yo me voy porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, no, no. Caminando y me ando, sí, no. Caminando y me ando, no, sí. Y la vuelta, Moreno. Y ahora le toca a ella, a la chica. Columpiate morena, sí, columpiate morena, no, columpiate morena, sí, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, columpia, morena, sí, columpiate morena, no, columpiate morena, sí, columpiate morena, no. Vamos todos a bailar, el ritmo que está pegado, se trata de un sonidito que me trae alborotado, se escucha por todas partes, se escucha por todos lados, este sonido de catre, de la vecina del lado. En la noche wiki wiki, en la mañana wiki wiki, en la tarde wiki wiki, en la cama wiki wiki, en tu casa wiki wiki, en la playa wiki wiki, en el baño wiki wiki, en el auto wiki wiki. Y al ritmo de wiki wiki, y las manos haciendo palmas. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón. Pacífico, Golfo y de la frontera y de las regiones. Hay gente invitada, Santiago se mueve con mucha emoción. Bailando este paso a pasito, perro. Vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Tocamos el ritmo desde el corazón. Pacífico, Golfo y de la frontera y de las regiones. Hay gente invitada, Santiago se mueve con mucha emoción. Bailando este paso a pasito, perro. La mezcla extrema. Y las palmas. quiero a Lola. Lola, Lola, Lola, Lola. Refrescándote los oídos. La vista, la vista, la vista, la vista, la vista.